luces de tu alma brillen sin muros, que tus manos quemen de sol, que tu ser sople el mejor viento. Es hora de florecer. Del alba tomen tu cuerpo, que sea eterno resplandecer, viendo de lejos tus propios males, verás cómo crece la pared.